Producciones Cepillán te invita a escuchar Media Luna, un espacio de comunicación para nuestra gente, donde el único límite es tu imaginación, con Rosalía Torres, Jessy Huerta e invitados. Hola, hola, un saludo para todos nuestros amigos que nos escuchan. En esta ocasión vamos a estar con ustedes. Recuerde, yo soy su servidora Rosalía Torres y lo acompañaré junto con mis compañeros que ahorita nos van a saludar en su programa de Media Luna. ¿Qué tal, Jessy? Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Hola a todo el público que nos está escuchando en el Facebook. Me da mucho gusto otro programa más aquí compartiendo contigo, Rosalía, y con Arturo, que se encuentra aquí junto de mí. Y bueno, como tú dices, este programa también va a traer algo bueno para todos los holandeses y para toda la gente que nos escucha en esta página de Facebook. Muy buena, buena vibra que les vamos a dar hoy en este programa, porque vamos a hablar de cultura. ¿Se acuerda usted que la anterior semana cerramos nuestro programa de talentos holandeses y le comentábamos que íbamos a iniciar con un programa de cultura? Bueno, pues hoy lo vamos a hacer y para eso nos va a acompañar nuestro productor, que es Arturo García, que él nos va a hablar un poquito sobre el Museo del Saus que vamos a hablar. Así que nos puedes platicar. Sí, este Museo del Saus de Cajigal, que ya tiene alrededor de unos 3 años o 4 años, con muy buenas referencias, muy buena aceptación de la gente arandense y por supuesto también de esta comunidad que es del Saus de Cajigal, un museo que inició con algunas piezas y que ahora, Rosalía, bueno, gracias al apoyo de algunos ayuntamientos y al apoyo de Francisco Navarro, quien es el encargado de este museo, bueno, ya están las instalaciones muy adecuadas a lo que, vaya la redundancia, es un museo. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, Jessy. Gracias por invitarme a su programa. Bueno, pues básicamente el Museo del Saus tiene ya una trayectoria de más de 20 años en lo que ha sido la labor de Francisco de estar recolectando cada una de estas piezas, pero a partir del tercer año de la administración de Guadalupe Tejeda fue cuando ya se pudo consolidar la posibilidad de tener un espacio propio, unas instalaciones propias para poder ahí exhibir la gran cantidad de piezas que existen en este museo, ya que estamos hablando, para que se den ustedes más o menos una idea de la relevancia, el museo de Tepatitlán cuenta con 700 piezas únicamente, y en el caso del Museo del Saus pues se tienen aproximadamente 7000 piezas. Bastantes, ¿verdad? Bastante. Sí. Bueno, Arturo, pero platícanos un poquito. Anteriormente hubo como que algunos problemillas para que se llevara a cabo la realización de este museo, tanto fue como que lo querían traer aquí a la ciudad de Arandas, otras personas lo querían dejar en su lugar de origen. ¿Cómo estuvo este movimiento? Sí, lo que pasa es de que como no se tenía un museo originalmente aquí en Arandas, yo recuerdo en el año de 1997, fue cuando una administración intentó hacer un comité, hacer un patronato para la formación de un museo de la ciudad. Esto iba a ser en una de las casas de los Torres, pero una de las casas céntricas de aquí de Arandas, pero pues lamentablemente por cuestiones a veces de política o cuestiones de manejos, pues no se pudo consolidar este museo y quedó la tentativa ahí nada más volando. Otra de las inquietudes que ha habido es la de poder comprar la Casa de la Alcantarilla y esta casa en algún momento convertirla en el museo de la ciudad, aprovechar la terraza que tiene a un lado con el balcón, hacer allí una especie de café y en el interior pues tenerlo como un museo de la ciudad. Esto hubiera sido buena opción, ¿verdad? Esta hubiera sido una buena opción, lamentablemente también por las cuestiones de presupuestos y de economía de los ayuntamientos, pues no se pudo tampoco realizar. Que es un problema importante porque, en primer lugar, esta casa, que es la considerada una de las primeras casas, en realidad no fue ahí donde se inició la construcción del puesto de las Arandas, pero sí se le ha considerado, por cuestiones históricas, emotivas, como una de las casas más antiguas que se tienen todavía de Arandas. Lamentablemente, el poco apoyo que ha habido para poder rescatarla y el poco interés que han tenido sus propietarios a quienes pues lamentablemente en muchas ocasiones les ha convenido más el que se caiga la casa, el que se convierta en un lote baldío, a tratar de reconstruirla, porque pues a fin de cuentas no pueden venderla o no pueden tumbarla y construir algún otro edificio ahí, debido precisamente a que se considera un monumento de interés histórico. ¿Eso no se puede ser vendido también a algún ayuntamiento que lo quiera comprar? Sí, el problema es que no ha habido ningún ayuntamiento interesado realmente en hacer incluso una permuta de algún terreno por esta casa. Entonces, de ahí, de esa inquietud que ya existía, pues se pensó en algún momento en traer las piezas del Sauce de Cajigal y hacer el museo en Arandas. Pero afortunadamente, y te digo que afortunadamente porque esto había sido pues en prejuicio de la comunidad del Sauce, debido a que pues gracias a que se tienen ahí las piezas, a que se pudo ahí construir el museo, pues también la comunidad ha tenido de alguna manera desarrollo, un desarrollo importante en su crecimiento, ya que habrá que recordar que esta comunidad pues es un porcentaje muy alto el de las personas que son migrantes. Sí. Que básicamente se la pasan un mes o dos nada más de vacaciones en su tierra y que la mayor parte del año se van a Estados Unidos a trabajar. Entonces las fuentes de empleo son muy difíciles, no hay mucho acceso por la distancia ni a la carretera de Arandas para poder trabajar aquí las mujeres, ni Agua Negra, que también les queda muy retirado. Y entonces una opción que nosotros veíamos viable era poder hacer un desarrollo turístico e histórico en esta zona para que la misma población tuviera fuentes de empleo, pudiera generar diversos oficios, como podría ser la réplica de las mismas piezas que se encuentran en el museo como artesanos, que esto ya es un proceso también que se está logrando. Y por otro lado, pues el tener servicios que pueden ser desde un restaurante, algunas cabañas, un desarrollo ecoturístico con alguna tirolesa, con turismo de aventura, con recorridos en balsa, con recorridos algo más atractivo para la gente, ¿verdad? Y que además pues fuera la gente de ahí mismo la capacitada para hacer estos recorridos y que no tuvieran que salir de la comunidad para tener una fuente de empleo y pues que pudieran ver mejoradas sus familias económicamente hablando. Sí, se beneficiaría tanto la gente de ahí como el mismo, digámoslo así, la misma delegación, ¿verdad? Entonces eso es una de las cosas importantes por lo que no se permitió que el Museo del Sauce de Cajigal se viniera precisamente a Arandas. La otra situación es que es un museo de sitio, entonces aquí tenemos que entender que las piezas han sido encontradas a 5, 10, 15 minutos de distancia donde está el museo. Entonces cuando los niños de las escuelas piden un tour, piden un recorrido, pues del mismo museo, después de que ven lo que se expone ahí, se les lleva a hacer un recorrido a alguna de las cuevas o alguno de los lugares en donde hay grabados o donde hay restos arqueológicos. Alguna gente pues se preguntará, que nos esté escuchando, ¿será bien visto este Museo del Sauce? ¿La gente asistirá? Porque bueno, estamos hablando de que sí está no muy retirado de lo que es la ciudad de Arandas, pero sí consideramos un poquito largo el camino. ¿Sí asiste la gente, Arturo, hasta ahorita como está ubicado ya con su remodelación que le dieron a este museo? Sí, mira, ahorita según nos confirmaba Francisco, se tiene en promedio una entrada de 300 personas cada semana. Esto varía, puede ser a veces menos, puede ser a veces un poco más, pero en promedio son 300 personas las que visitan semanalmente el Museo de Sitio del Sauce de Cajigal. Aquí hay que agradecerle mucho también al director de la Secundaria Técnica 101, al profesor Panchote. Don Francisco nos ha hecho el favor de llevar a personas en su camioncito. Él simplemente les cobra 20 pesos por el viaje, 5 pesos se utilizan para hacer el pago de la entrada del museo y los otros 15 pesos se utilizan para el pago del combustible de la unidad y el chofer. Entonces pues constantemente están yendo alumnos o escuelas o grupos a visitar el museo. Por otra parte, curiosamente muchos de los visitantes vienen de fuera, esto debido a dos situaciones. Por un lado, se tuvo a bien por parte de Conaculta, de la Secretaría de Cultura, el integrar dentro de un paquete de visita a museos por parte de la del Conaculta a nivel federal, que fuera el SAUS, uno de los 26 museos que se escogieron de Jalisco. Jalisco actualmente tiene alrededor de 130 museos, pero son muy pocos los que son museos de sitio. Entonces, dentro de esos museos de sitio, el SAUS de Cajigal fue escogido en este programa que es federal para los meses de vacaciones, como son agosto, los meses de agosto, pues pudieran visitarse por parte de estos paquetes de conocer a los museos a nivel estado y a nivel nacional. ¿Se realizarán actividades, Arturo, ahorita que mencionaste esto, van a realizarse actividades para estas próximas vacaciones de Semana Santa? ¿Han preparado algo? Sí, mira, generalmente en las actividades que tienen los ayuntamientos, tanto en las bibliotecas como en algunos otros lugares de interés, pues se cierran porque pues, son los periodos en donde también los empleados descansan. Pero nosotros sí consideramos, de hecho el año pasado hubo una muy buena afluencia de personas precisamente porque permaneció abierto, ya que pues la gente no tiene a dónde acudir, a entretenerse, sí, divertirse, y pues el Museo del SAUS de Cajigal es una muy buena opción para visitar con toda la familia. Esto precisamente porque el contenido del museo es muy variado. Entonces, tanto las personas mayores pueden recordar los utensilios, las grabadoras, las cámaras, el equipo o herramientas que usaban cuando eran jóvenes y poder mostrárselos a sus nietos o a sus hijos, como también los niños tienen la opción de poder utilizar una computadora. Esto es una buena opción porque hay gente capacitada que te va a dar la historia de las piezas, hay gente capacitada que te va a explicar. Bueno, pues está muy interesante el tema, pero ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Y regresamos, Jessy, para que también veas nuestros saluditos, porque creo que tenemos también saludos pendientitos por ahí. Agradecemos el apoyo y el patrocinio de Motoservicio Arandas, ubicado en Álvaro Obregón 321, el más amplio surtido en refacciones para motocicletas nacionales, atendido por su propietario y amigo Jesús García Chácharas. Ningún negocio o servicio es tan pequeño para no poder pagar publicidad, ni tan grande como para dejar de necesitarla. Comunícate con nosotros al teléfono 348-102-1110. Tenemos el paquete publicitario que tu negocio necesita. ¿Estás cansado de que la cultura sea aburrida? Ven a conocer el Museo del SAUS de Cajigal, en donde puedes aprender de manera divertida. Recorridos guiados, ecoturismo, turismo de aventura, el pasado más cerca que nunca. Francisco Navarro te espera en el kilómetro 15 carretera Arandas Martínez Valadez. Un lugar de esparcimiento y naturaleza, toda una aventura cultural. Mi nombre es Jessy y el día de hoy me encuentro bien acompañada por Karina Aguirre, ella es directora de cultura, la cual pues nos va a platicar un poquito de lo que es la cultura aquí en Arandas. Cari, ¿cómo estás? Muy bien, Jessy, muchas gracias por la invitación. Pues mira, aquí el trabajo cultural es arduo, es fuerte y pues se hace un trabajo cultural desde fondo, pues desde todas las bellas artes, se trabajan aquí en Casa de las Artes, se trabaja desde pintura hasta escultura, artes gráficas, mariachi, guitarra, entre otros. ¿Cómo ves, Cari, tú la cultura aquí en Arandas, en cuestión, bueno, para los jóvenes? Por ejemplo, hay cultura para niños que obviamente desde ahí se empieza a impulsar, pero para los jóvenes que ya de alguna manera se encuentran en la ciudad de Arandas, ¿cómo ves tú la cultura? ¿Sí hay para ellos, para que ellos empiecen a creer un poquito más? Mira, yo creo que de los talleres que tenemos aquí en Casa de las Artes, la mayor población son jóvenes. De hecho, el taller de guitarra su mayoría son jóvenes de entre 12 hasta 17, 19 años. El mariachi está conformado de niños y jóvenes, adultos y adultos más grandes. El de pintura son, pues, básicamente niños. Igual el de escultura está dirigido también a jóvenes. Hay muchos jóvenes ahí. Pues, ¿qué te puedo decir? La banda de música de Santa María, que también pertenece a Aranda, son jóvenes los que estudian. Entonces, yo creo que también se le ha dado mucho impulso a los jóvenes, que es importante. Hablando un poquito de lo que es la cultura de la calle, llamándolo así. Por ejemplo, los chavos que bailan break, los chavos que de alguna manera tienen alguna cultura diferente a lo que podría ser dentro de una instalación. ¿Esta cultura tú cómo la ves, Cari? Pues es interesante, es la cultura alternativa. Yo creo que hay que darles también su lugar, porque es una manifestación a fin de cuentas, y las manifestaciones artísticas hay que atenderlas, porque si ellos están hablando por medio de esa manifestación es que quieren decirte algo. Entonces hay que escucharlos a los jóvenes, porque quieren, es un lenguaje que ellos manejan, que quieren decir lo que sienten. ¿Te ha apoyado en lo que tú has estado directora a estas personas? En un momento llegó un joven que tenía un grupo de breakdance, nos pidió apoyo para presentarse en el auditorio municipal, y sí, pues se le apoyó en el espacio. Por cierto, fue buen evento, hubo mucho orden entre ellos. De repente había expectativas que pues iban a hacer desorden y todo eso, ya sabes, ¿no? La gente de repente piensa esto, pero no, al contrario, son jóvenes que nos dieron, pues la verdad, ahora sí que un ejemplo a que son jóvenes que tienen disciplina y que es parte de una cultura como alternativa, como decimos, ¿no? En cuestión, por ejemplo, ¿se ha visto demostraciones de vehículos que también tienen de alguna u otra manera modificaciones? ¿Eso también lo podríamos llamar cultura? ¿Ustedes tienen algo que ver con esto? Es muy válido, claro que es muy válido, y entra dentro de lo conceptual. Hasta de repente es conceptual algo, porque yo recuerdo una exposición en el MAS, en Zapopan, que eran carros, eran parte de una instalación y estaban modificados, son carros que estaban pintados, estaban alterados, y pues eran parte de una colección importante que venía de fuera, no recuerdo ahorita de qué lugar, pero era del extranjero, y llamaban la atención porque pues era algo diferente, algo con un concepto. Yo creo que algo que tiene un concepto interesante, pues entra dentro de las manifestaciones artísticas. Para esta temporada de vacaciones, ¿qué va a ofrecer la Casa de las Artes? ¿Van a tener cerrado? ¿Qué es lo que se va a hacer? Mira, esta Semana Santa se va a tener, por cuestiones de, pues tú sabes que estos días la gente decide irse al campo, decide salir fuera, los jóvenes de servicio social también quieren salir, entonces yo creo que lo justo es que ellos pues tomen estos días para que también descansen. El Sábado Santo regresamos con las fiestas de abril, es homenaje a Alfonso Jiménez Albizu, el recién músico compositor fallecido, es en homenaje a él. Son los 9 días de las fiestas, del 23 al 1 de mayo, vienen siendo pues la semana de Pascua, y pues ahí se le va a dar mucha importancia a este gran compositor que dio tanto a Aranda, siendo que no era originario de aquí, pero él se sentía parte de Aranda. Hablando ya un poquito de lo que va a dar en las fiestas, ¿qué es lo que va a ofrecer este Departamento de Cultura? Va a ser variadito, viene música, viene mariachi, viene ballet, vienen cantantes, viene guitarrista clásico, un poco de todo, de los municipios vecinos, todo esto por intercambio a municipios. También Secretaría de Cultura nos apoya con un grupo, está dirigido precisamente a los jóvenes, se llama Os Brigadistas, música de samba, tambores, todo eso, y está muy enfocado a los jóvenes. ¿Alguna salida en la semana anterior, Cari? Esto por preparación para ti, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, Sí, mira, el día 31, primero y 2 de abril, estuve en la ciudad de Puerto Vallarta en el tercer encuentro estatal de cultura. Estuvimos la mayoría de los municipios, pues hubieron temas muy interesantes sobre el patrimonio histórico de nuestros municipios, cómo conservar y preservar estos edificios que tenemos con mucha importancia, que aquí pues desgraciadamente está catalogado como es una ciudad ya con pocos edificios históricos, y que, lo cual es una lástima que nos da, porque hubo municipios que conservan casi a su totalidad sus monumentos históricos. Ahora sí que Arandas está como en el, pues ya en las últimas edificaciones. ¿Cómo rescatar, Cari, lo poco que nos queda antiguo en Arandas? Pues hay muchas formas, mira, una de las formas es permutar, cambiar, intercambiar el edificio histórico por terrenos que tenga el ayuntamiento. Esa es una forma y que es muy válida. Ahí lo comentaba el arquitecto Modesto Aceves, que nosotros lucháramos mucho por los últimos edificios que tenemos, que no dejáramos que los derrumbaran. ¿Qué se te ha truncado, Cario? ¿Qué se te ha quedado por hacer? Hay cosas que pues obviamente no se pueden realizar por algún motivo. ¿Hay muchas cosas que todavía tú quisieras realizar? Pues sí, yo creo que yo llegué en el momento en que la cultura tiene menos presupuesto que ningún otro de los ayuntamientos que ha venido desde la Secretaría de Cultura del Estado. O sea, no es nada más aquí. Llegué en el momento en que hay muy poco presupuesto. De hecho, eso también nos comentaron ahí, que el otro trienio, en los otros ayuntamientos, hubo el mayor apoyo de todas las administraciones que ha habido últimamente. Que esta es la, pues ahora sí que es la que menos ha tenido para apoyar, la Secretaría de Cultura. Yo siento que sí tengo un poco truncado mis proyectos, porque para mí es importante rescatar el edificio del cronista Alfonso Fonseca. Es importante rescatar también, pues edificar una casa de artes y oficios que sea del municipio, porque esta no sabemos, hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos si se vende. Ya hay un letrero en la puerta que se vende la casa, así de que pues no sabemos qué pasará. Sobre proyectos de tu parte, pues sobran, ¿verdad? Simplemente no hay casi apoyo. Pues lo que pasa es que hay muy poco presupuesto para edificar ahorita. En estos momentos no hay presupuesto. Yo entiendo que es una administración difícil y que no es nada más aquí, o sea, es en todo el estado. Para cerrar nuestra nota, algo que quieras decirle a todos nuestros amigos que nos visitan en esta página de Facebook, en el programa de Media Luna. Pues invitarlos a que asistan a Casa de las Artes, que se acerquen. Ahorita hay más de 300 alumnos aquí en Casa de las Artes, entre, como te decía, niños, jóvenes, adultos y adultos más grandes. Que la casa es su casa, esta Casa de las Artes está abierta a toda la gente que quiera interesarse por el arte, que quiera saber de qué se trata el arte o que tenga el interés. Que vengan, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Gracias por la entrevista, Karina, y nosotros continuamos con mucho más en este programa de Media Luna. Ay, ay, ay, ay, hola, hola, un saludo para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Una vez más estamos con todos ustedes, mi compañera Jessy y su servidora Rosalía, que esta tarde, bueno, este programa de hoy vamos a hablarles sobre la cultura que dejamos pendiente la semana pasada, donde les presentaremos una entrevista, y también tendremos un invitadazo que va a estar con nosotros interactuando, que vamos a conocer y hablar sobre los cristeros, que también recuerdan ustedes que la semana pasada lo estuvimos mencionando. Pero antes déjeme decirle que estamos muy contentas, mi compañera Jess y yo, nuestro productor de este proyecto, porque pues hemos tenido varias contactos con ustedes que nos hacen llegar, que nos hacen saber que les está gustando este proyecto, que les está gustando este ratito que nosotros les regalamos cada semana. Y esto nos impulsa y nos está motivando para seguir y echándole muchas ganas, y agradecerles pues de antemano que estén con nosotros cada semana y que tengan ese interés por estar interactuando con mi compañera y con su servidora, pues aquí escuchándonos. un ratito. Voy a pasar el micrófono a Jessy. Jessy, ¿cómo estás? Muy bien, Rosalía, ¿cómo estás tú? Ya. Ah, yo muy bien. No, y déjame decirte súper bien, porque antes de que tú llegaras aquí nuestro invitado, que ahorita lo vamos a presentar al licenciado César, pues se trajo una rica botanita. Qué lástima que no la alcanzaste. Ya vi que llegué y estaban comiéndose unas deliciosas alitas de pollo, ¿verdad? Mira, te dejé una, Jessy, para que sabes que no te enojes. Dije, le dejo una a mi compañera Jessy. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos sintonizan en la página de Facebook. Y Rosalía, bueno, me da mucho gusto también, como tú lo mencionabas hace unos momentos, ver cómo la gente se conecta y escucha nuestra radio. Es entendible que son no muchos, pero sí los pocos que han estado interactuando con nosotros. Que no esperábamos ni esos pocos. Exacto. Iniciamos el proyecto, jamás nos imaginamos que la primera semana tuvimos esa respuesta, Jessy. Exactamente, entonces me da mucho gusto que nosotros seamos parte de este proyecto y seamos parte de un poquito de la cultura arandense, ¿verdad? Así es. Muy bien, bueno, pues ya escuchamos la entrevista, Jessy. Ya nuestros amigos radioescuchas, bueno, pues ya se dieron una idea de lo que esta chica como directora de la Casa del Arte maneja y piensa sobre lo que es relacionado a la cultura aquí. Bueno, pues ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado, que está aquí con nosotros, el licenciado César Hernández Ramírez, que aparte es un buen maestro de música, que aparte es una persona que yo aprecio y estimo mucho, que lo queremos mucho en mi familia, y que a mí en lo personal me agrada que nos estés acompañando esta tarde, César. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por haberme invitado en esta tarde, y a todos los radioescuchas que semana tras semana escuchan tanto a Jessy como a Rosalía. Pues quiero platicarles también que tuve una experiencia ya hace algunos años con Rosalía. Nos tocó participar desde el primer proyecto de televisión alteña, en el primer programa. Ella era la conductora y yo fui el siempre presentador, ¿no? Pero realmente fue muy, muy bonito. Gracias. Gracias a Arturo García, y después ya de tantos años de conocernos y tratarnos, bueno, pues también, pues cómo no, si yo también tengo tanto aprecio por tu familia. Gracias. Recordar que tu papá fue mi maestro de música, y que siempre lo he dicho y lo he reconocido, no como uno de mis maestros, sino como el mejor de todos mis maestros, tu muchas papá. Gracias. Mi maestro, gracias. José Trinidad Torres Aguas. Cuando vas a ver el Sauce de Cajigal, cuando das la vuelta, ves ese muro que está en la puesta, y mucha gente no sabe quién lo realizó, por qué se realizó. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Nos puedes platicar de eso? Este edificio de la Cuesta de Edificios, o mejor dicho, este mural de la Cuesta de Edificios, nace a raíz de dos ideas. La primera es porque ahí es la primera batalla del movimiento cristero, realizada el 13 de enero de 1927, donde los 10 primeros soldados cristeros tratan de impedir la subida del ejército federal, que va de San Francisco del Rincón hacia Arandas, para apoyar al general Garza, que había recuperado Arandas el día 10 de enero. Esto a raíz de los levantamientos a nivel regional, donde los cristeros pues toman la ciudad de Arandas el 9 de enero de 1927. Bueno, ¿por qué se hace la Cuesta de Edificios, o por qué se hace el mural? La primera razón más importante de esto es porque ahí, años atrás, el maestro Márquez, José Márquez, él pinta una virgencita que año tras año la retoca y se preocupa diario que esté muy, en muy buenas condiciones. Este hombre, que es un excelente muralista, rescata, vamos diciendo, de entre las piedras, o de entre las piedras él ve las imágenes y solamente las sombrea. El caso de la Virgen es una figura muy particular, porque creo que tiene casi 20 años que él la pintó, y bueno, pues le ha estado dando sus retoques. Bueno, pero a partir de ese espacio se descubrió de que había un promedio de unos 1400 metros cuadrados para hacer muchas cosas, y lo primero que encuentra es la imagen de un Cristo Rey que lo saca de entre las piedras, y si ustedes van y lo ven pegado al risco, se darán cuenta que no solamente se le ve la barba, sino los ojos y las siluetas de las cejas, y prácticamente el maestro José Márquez solamente lo retoca. O sea, y él con una mezcla de cemento blanco con color y a puro cepillo o brocha, pues hace este trabajo que está inconcluso. Estos 1400 metros cuadrados, que es la superficie parcial del proyecto del mural, se le dejó completamente libre de los temas al maestro, más bien utilizando la idea de que él hiciera una expresión artística donde sus dotes como muralista pues salieran, ¿no? Porque él realmente vivió por espacio de 3 meses ahí, soportando lluvias, fríos, aguas, todo. Nosotros, los miembros de la Guardia Nacional Cristera, a la cual también pertenezco, lo apoyamos para que tuviera algo de apoyo, porque siempre le dijimos y lo hemos dicho que la obra no es de la Guardia Nacional Cristera, la obra no pertenece a César Hernández ni pertenece a Manuel Arriaga, el jefe de la sección, o a los grupos de cristeros, no. La obra es del maestro José Márquez en su totalidad. Nosotros solamente fuimos colaboradores en un poquito para que se hiciera la obra, pero la obra es de él, es de él. O sea, la idea es de él. Quizás a mí me tocó llevarle, como les digo, un poquito de apoyo y darle algunas revistas, algunas imágenes, platicarle un poco de cuál era la temática, pero el concepto es totalmente de él. Él con una cuerda se colgaba desde algunos árboles, se amarraba el par de botes y a puro cepillo, colguineado por todos lados. De hecho, por apodo le dicen José el Volador. Y créanme que no quedó mal en esta obra, que es una obra monumental. No se ha terminado la obra porque definitivamente aquí se requiere de que el maestro Márquez le ponga un poquito de empeño, quizás que nosotros también le pongamos un poquito de empeño, porque llegó a esa idea también, ¿no? O sea, de repente alguien le informó, le dijo a José: oye, José, es que lo que te están dando es muy poquito. Nosotros llevábamos gastados en 3 meses un promedio de 60,000 pesos en lo que era materiales y alimentación del maestro, y algo de dinero que se le dio, y que se le dio de buena voluntad de todos los miembros que participamos, más nunca fue un pago. Eso hay que dejarlo bien claro, jamás se le pagó a José, porque lo que se le dio no le estábamos pagando el valor de su obra. Entonces, de repente, algún amigo de José dijeron: oye, pues si tú cobraras a 50 pesos metro, oye, pues te están robando, ¿no? Porque seguramente su trabajo eso lo vale. Pero también yo le explicaba a José: mira, José, el terreno no es de nosotros, nos lo están prestando, te estamos dando la idea para que tú lo generes. Entonces, esa falta de comunicación o de visión ante el maestro José Márquez y ante nuestra postura, pues a lo mejor no se ha permitido terminar. Mas sin embargo, yo siempre le he dicho a José: no hay ningún problema, si tú quieres terminar el mural y quieres que te ayude, te sigo ayudando, y si no quieres que te siga ayudando, no hay ningún problema, el mural es tuyo. La gente se ha interesado, César, ¿has escuchado hablar de la...? Sí, hay mucha muy buena voluntad. Por ahí tenía yo un informe completo de colaboradores, personas que cooperaron con 50 pesos, personas que cooperaron con 500 pesos, otros que cooperaron con 6,000-7,000 pesos, el ayuntamiento que colaboró, o sea, muchas personas de muy buena voluntad. Y también agradecerle al dueño, a Gilberto Rizzo, que yo creo que más que beneficiarle la figura del mural en su propiedad, yo creo que se lo hemos perjudicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas entran, dejan las puertas abiertas, se sale el ganado, los pastizales donde pastaban su ganado se los hemos echado a perder. ¿Por qué? Porque le ha llamado la atención. Entonces, más sin embargo, Gilberto es muy generoso y en ese sentido nos ha perdonado esa culpa que no la teníamos calculada, ¿no? Más sin embargo, él es un hombre muy altruista y bueno, ha aguantado vara, como diríamos, ¿no? Pero más sin embargo, sí, hay que recalcar, la obra no está terminada porque el maestro Márquez no la ha podido terminar, no la ha querido terminar. Algo ha faltado. Ha habido la inquietud más de alguna ocasión de algunos amigos de decir: ¿por qué no invitar a otros pintores a terminar la obra? y no he querido yo decir no, no he querido decir sí. He preferido guardar un poco de distancia en ese sentido, porque también creo que le debemos mucho respeto a la obra del maestro Márquez. Varios hechos históricos que se dieron en los cristeros, porque no fue el único el del 13 de enero del 27. Hay una crónica del padre Heriberto Navarrete, un sacerdote jesuita que fue cristero, donde él narra que en la Costa de Edificios el padre Pedrosa, junto con Jesús Macías y Santo Romo, tienen un encuentro con 400 federales y los sacaban desde el Rancho de las Ánimas, pasando por Piedra Amarilla, hasta la Cuesta de Edificio, ¿no? Entonces, ese es otro. También había otro combate del Sauz de Cajigal, donde también Pedrosa acaba con una gran cantidad de soldados, inclusive otro combate que yo no conocía, que lo acabamos lo estamos terminando en un libro que voy a presentar próximamente sobre la Guerra Santa de los Altos de Jalisco, y que habla cómo desde el Sauz de Cajigal hasta la Mesa de los Timbes, que es en la división de San Diego de Alejandría con Arandas, pues van y terminan a 800 federales, 60 cristeros, ¿no? Entonces, créanme que es un lugar mágico, histórico, pero no solamente de los cristeros. Ahí en la Cuesta de Edificios nace prácticamente los primeros asentamientos de los indígenas locales, y se llamaba Cuesta de Edificios no solamente por los riscos donde se hace el mural, sino por los veintitantos montículos que ahí se asentaron en los indígenas locales. En esta visión tuya, ¿cómo ves, dónde crees que fuera y se pudiera realizar, o sea, esa casa de las artes nombrada como el nombre que lleva el señor Guadalupe Guzmán Barba? Y no. Aparte, ¿cómo ves tú la cultura en Aranda? No, mira, yo no veo que sea lamentable que quieran vender la casa. No, es una grandísima oportunidad para que el pueblo de Aranda se quede con ella. Porque cuántas ocasiones, fíjense, o sea, mientras todos se rasgan las vestiduras, ¡ay, que van a vender la casa! No, nos están dando la oportunidad que nos reunamos, que se pongan a trabajar a quien tengan que trabajar, para que cooperemos todos, juntemos dinero y la compremos. O sea, ¿qué mayor oportunidad? En tu visión, ¿tú qué opinas de la casa actual, donde está ahorita la Casa del Arte? ¿O tú qué opinas de esa casa, que fue la primera casa de Arandas de la Alcantarilla, que está ahí, arrumbada, que no hay nada? ¿Tú qué opinas en tu visión? ¿Qué crees en ese aspecto? Todos los espacios, Rosalía, todos los espacios, bien sea la Casa de las Artes, que actualmente, que ya está instituida y que es la de Guadalupe Guzmán Barba, hay que comprarla. Pero la alcantarilla, hay que comprarla. Ay, a mí se me haría como... A mí me gustaría para un museo. Para dejarla abandonada como lo están haciendo con la ahorita. La Casa de la Cultura. Está comprado, pues, la Casa de la Cultura ya está abandonada. Sí, pero no hay nada, está sola. Pasas tú y puedes ir hola y se escucha el hola. Así. No, mira, lo que pasa es que lo más difícil no es hacer los edificios, es hacer los grupos humanos. Lo más complicado en esta vida no es hacer una infraestructura física, sino espiritual. Bueno, ¿a qué voy yo con esto? La alcantarilla es un complejo más amplio, con una visión muy pobre de las autoridades, no de ahorita, de siempre. La alcantarilla no solamente representa donde está el balcón, fíjate que es más... La primera finca, más bien, es en la parte del portal, la parte de lo que es la farmacia, lo que es todo el complejo, porque no se iban a ficar nadie encima de un río. Yo no soy historiador en esos temas, me he metido a los cristeros, pero pues son muchos años de diferencia. Pero es lógica, o sea, nadie se va a fincar arriba de un río. El río lo voy a dejar para el corral, para la salida del desagüe de mi corral. Bueno. Y vamos haciendo un comité donde compremos la Casa de las Artes José Guadalupe Guzmán Barba y vamos dejándola para el pueblo. O sea, y te digo, yo no lo veo que qué malo que lo quieran vender. ¡No, hombre! ¡Qué fabuloso! ¡Una oportunidad! Mira, ¿pero tú crees que se compre? Bueno, pues ¿cuánto vale? Pues hombre. Así que nuestro productor empieza a trabajar. Mira, que nuestro productor empieza a trabajar para comprar la Casa de las Artes de José Guadalupe. Cuenta con 20 pesos míos, por lo pronto. Saluditos, Jessy. No, tengo mucha información. A ver. Que van a hacer las fiestas de abril, que ya se acerca, en este 23 de abril inicia, en honor a San José Obrero. Y bueno, en la Semana Cultural va a ser dedicada a Alfonso Jiménez Albizu, que sería del 23 de abril al 1 de mayo del 2011. Uy, otro músico muy importante. El sábado 23 de abril en la Casa de las Artes, a las 7 de la noche va a haber exposición de pinturas de Daniel Ortiz, Abstracciones y Concreciones del Tiempo. El sábado 23 en el Parque Hidalgo a las 8, Grupo de Rock Metro Abasolo de Jalostotitlán. Domingo 24 en el Parque a las 8 de la noche, el Ballet Folclórico de San Miguel el Alto. El lunes 25 también en el Parque Hidalgo a las 8 va a haber guitarrista clásico Omar Mora de Encarnación de Díaz. El martes 26 en el Parque Hidalgo a las 5 va a estar el grupo de talleres de la Casa de las Artes, la banda municipal, la banda de música municipal, en homenaje a Alfonso Jiménez Albizu. El miércoles 27 en el Parque Hidalgo a las 8 de la noche el ballet Aloha de Jesús María y Dueto Proyecto ML. Jueves 28 en el Parque a las 8, Belly Dance de Teocaltiche. Viernes 29 en el Parque Hidalgo a las 8, Mariachi Femenil de San Julián. Sábado 30 en el Parque a las 8, Canasta de Cuentos Infantiles, Taller de Teatro de la Casa de las Artes de José Guadalupe Guzmán Barba y Certamen de Valores de la Flor Más Bella Reina Infantil. Domingo 1, que sería el último día, en el Parque Hidalgo a las 8, Brigadistas, grupo de Secretaría de Brigadistas. Así es, y aprovecho para enviarle un saludo a Silverio Sotelo, que es una persona que también estimo, un saludo para él, porque es muy impulsivo, él siempre le gusta mucho impulsar todo lo de valores y actitudes. Un saludo para ti, Silverio. Bueno, pues yo ya me voy a despedir. Esperamos que vuelvas a estar con nosotros, César, porque es muy interesante. Cuando ya salga ese libro, que ya soy tu primera clienta, pues tienes que venir aquí a entregármelo, yo te lo pago y ya vas a volver para que nos vuelvas a hablar un poquito más sobre este y algunos más proyectos que tú tengas. Pues yo me despido, saludo a todos nuestros amigos radioescuchas, gracias por darnos el tiempo de escucharnos y recuerde que yo siempre le deseo lo mejor, cuídese. Quedaron muchas cosas pendientes, César, se puso interesante. Más interesante todavía el programa desde ahorita que sacamos lo de la Casa de las Artes y todo este asunto. Ojalá y pues tengamos la oportunidad de que vengas otra vez con nosotros a acompañarnos en este programa. Y pues muchas gracias. A la hora que gusten, si Dios nos lo permite, aquí estaremos. ¿Tu opinión sobre nuestro programa, rapidito? Pues bien, bien, bien, bien. Esperemos que sigan por muchos años. Y sobre todo que es muy agradable compartir una tarde con ustedes. Créanme que ha sido muy divertido para mí también. Muchas gracias, yo soy Jessy Huerta, me despido y deseándoles que bueno, nos escuchen y sea divertido el programa para ustedes. Así es, pues esto fue Jessy Media Luna.